Solo después, mucho después de su resurrección, se hizo la luz en sus corazones. Hacia las 4 de la tarde, mientras ascendíamos por la falda occidental del Monte de los Olivos, Jesús dio instrucciones a Andrés, Tomás y Felipe para que a partir del día siguiente, martes, los discípulos preparasen un campamento en las cercanías de la Ciudad Santa. Aquello significaba que el nazareno tenía la intención de instalar su lugar habitual de reposo, hasta ese momento en Betania, en los aledaños de Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Qué nos reservaba el destino en aquellos dos días, martes y miércoles, tan escasamente conocidos en lo que a las actividades del Maestro se refiere? La inesperada decisión de Jesús, no prevista en nuestro programa de trabajo, iba a precipitar mi retorno al módulo, fijado por caballo de Troya, para el atardecer del martes 4 de abril. Aquella noche del lunes 3 de abril del año 30, tras despedirme temporalmente de Lázaro y su familia, abordé la cuna, iniciando los preparativos de la segunda fase de la exploración. Sin duda, la más trágica y apasionante de cuantas haya emprendido hombre alguno. La oscuridad era total cuando inicié el ascenso del Olivete por su cara oriental. Eliseo, en permanente conexión, había ido supervisando mis pasos, corrigiendo a través de la pantalla de radar. Al penetrar en la zona de seguridad del módulo, mi compañero me anunció que procedía a la desconexión parcial de la pantalla infrarroja con el fin de hacer visibles los pies de sustentación de la cuna, haciendo así más rápido mi ingreso en la nave. Una vez en la cuna, mi compañero apantalló de nuevo el tren de sustentación y tras verificar que todo seguía en calma en torno a la nave, nos dispusimos a la revisión y ejecución de la segunda fase de la operación. A las 6:30 de la mañana del día martes 4 de abril, me incorporaba al grupo de Jesús, según lo previsto por caballo de Troya. Eliseo me hizo entrega de lo que familiarmente conocíamos como la vara de Moisés, el único instrumental autorizado fuera de la cuna y que iba a jugar un papel fundamental en mi siguiente exploración. En especial, a partir del prendimiento del Nazareno en la noche del jueves 6 de abril. Obviamente, en un viaje de aquella naturaleza, los hombres del general Curtis habían previsto, al menos para las horas de máxima tensión, la filmación de los principales sucesos, noche del llamado Jueves Santo, viernes y domingo de resurrección. La vara de Moisés consistía en un simple cayado de madera de pinzapo de 1,80 m de longitud por 3 cm de diámetro, con el correspondiente remate superior en forma de arco. Para un observador cualquiera, no debería presentar mayor interés que el de cualquier vara común y corriente, como las utilizadas habitualmente por los caminantes y peregrinos. En su interior, sin embargo, había sido dispuesto un delicadísimo equipo. A 1,60 m, rotando siempre desde la base del bastón, se hallaban 4 canales de filmación simultánea, con los objetivos distribuidos en cruz, de forma que pudiera rodarse a un mismo tiempo cuanto sucedía en los 360 grados de nuestro entorno. Caballo de Troya tenía especial interés en el exhaustivo seguimiento, minuto a minuto, de las torturas que iba a sufrir el Nazareno, así como las horas que duró la crucifixión. A las 5:42 de aquel martes 4 de abril, con el alba, descendí del módulo, iniciando el camino de regreso a Betania. La temperatura en la cuna registró 11 grados centígrados afuera, en el momento de mi despedida de Eliseo. Conforme me aproximaba a Betania, siguiendo la misma vereda que había tomado la noche anterior para mi regreso a la cuna, una creciente curiosidad fue apoderándose de mí. ¿Qué me depararía el destino en aquellos dos días, martes y miércoles, de los que apenas si se habla en las crónicas evangélicas? ¿Qué haría Jesús de Nazaret durante las horas que precedieron a su prendimiento?